El mito de Bochica. Dice la historia de esta leyenda que, en época de los chibchas, llovió durante 3 días y 4 noches. Tanto que se arruinaron los cultivos, las casas se cayeron al suelo y se mojaron tanto que lo mismo servía tener techo de palma o no. El Zipa, quien comandaba todo el imperio chibcha, y los caciques, que eran como los capitanes o gobernadores de los poblados de la sabana, se reunieron. Buscaron una solución, pues no sabían qué hacer y el agua seguía cayendo del cielo en torrentes. Se acordaron entonces de Bochica, un anciano que no era de su tribu y quien había aparecido de repente en un cerro de la sabana.